Bueno, ante todo proyecto Fractal se trata de, como mencionaste, Silvana, de una propuesta que lo que intenta es generar espacios de integración, coacción y descontextualización en distintas poblaciones vulnerables, las cuales nosotros consideramos a toda la sociedad pertenece a alguna población vulnerable, ¿no? Desde lo material, lo espiritual, lo emocional, lo intelectual, etcétera. ¿Y qué, tienen algún tipo de coordinación con otras organizaciones, un proyecto que están llevando adelante de manera autónoma, autogestiva? Exacto. Fractal es un proyecto federativo, rizomático, apartidario, cooperativo, comunitario, transversal, autogestivo y libertario, que tiene, si bien contacto, digamos, articulación, vinculación con otros proyectos, con cooperativas, con otro tipo de espacios, se está dedicando solo a refaccionar y a llevar adelante esta idea. Si bien, por supuesto, sabemos que solos no lo vamos a poder hacer, sino que necesitamos de el apoyo y del acompañamiento y de la articulación con otras propuestas, otros emprendimientos de características similares o de intencionalidad similar. La verdad es que somos un grupo de personas que nos desprendemos de literatura inclusiva, que es el proyecto anterior, de que también opera y obra y acciona de forma similar. Y básicamente nos desprendemos del proyecto de literatura inclusiva por una cuestión operativa más que nada y de no compatibilidad en algunas ideas respecto de este proyecto, que ahora se llama Fractal, de esta iniciativa que es crear un espacio físico. Federico, disculpame que te interrumpa. Contanos un poquito cuándo empieza esto y si cuentan con un espacio físico. Sí. Bien, contame un poquito cómo viene. Te cuento. La idea de crear este espacio integral y que tiene que ver con la puesta en común y de coexistencia de varias disciplinas y servicios, tiene 5 años de antigüedad, la idea más o menos entre 5 o 6 años, de llevarlo en capital, porque en verdad esta idea en parte ya existe en lo que son villas, en lo que son asentamientos, ¿sí? Y existe, pero nunca salió de ese contexto. Entonces lo que nosotros buscamos es exponer esta idea en un contexto más neutral, para poder así generar la descontextualización y esperando que esto se replique, se fractalice, digamos, de algún modo. El espacio físico con el que contamos está en la calle Camarones 2876 en Capital Federal. Bien, y en la ciudad de La Plata, o sea, ahora toda esta movida, digamos, que están llevando ustedes adelante, ¿tiene que ver también con conseguir otro espacio en la ciudad de La Plata o multiplicarse en la ciudad de Buenos Aires? En verdad tiene que ver con dos cuestiones. Al ser la idea una primera instancia de algo que esperamos que se replique y que buscamos y en parte solicitamos a los espacios radiales y de medios de comunicación, si nos pueden brindar un espacio para contar la idea, tiene que ver con que si, toda aquella persona, aquel grupo de personas que tenga interés de generar en su localidad un espacio similar, conociendo nuestra experiencia y pudiendo seguir un patrón de ideales y de formas de accionar, ¿no? Que tienden a ir por un lado paralelo a lo que es este sistema, esta estructura capitalista en la que estamos inmersos, es por un lado por lo que nosotros pedimos exponernos públicamente en los medios, y por otro lado porque estamos realizando una convocatoria de donantes, de voluntarios, a través de internet, a través de, medios de comunicación, a través de formato papel. Y la realidad es que lo que necesitamos hoy en día es, por un lado, replicarnos y por otro lado poder terminar de acondicionar y refaccionar el espacio físico en el cual va a ser, si se quiere, el espacio central del proyecto, a partir del cual vamos a poder dispersarnos y extendernos hacia otros posibles espacios que se vayan generando. Federico, ¿cuántas son las personas que actualmente trabajan en el proyecto? Activamente somos alrededor de 20. Y colaborando con el proyecto, es decir, que no están todo el tiempo, todos los días, hay más de 60 personas. Bien, ¿y no reciben ayuda estatal? Exacto, al ser apartidarios no recibimos ni aceptamos ayuda ni del Estado, ni de los gobiernos, ni de empresas privadas. Bueno. Ni subvención, ni subsidio, ni aportes, nada. De manera autogestiva. Exacto, nos autogestionamos entendiendo la autogestión desde lo que... La autogestión, o sea, desde lo que se entiende como autogestión en las condiciones y en los contextos en los que nos movemos, ¿no? Creo que esto es algo que siempre aclaramos porque no es que nosotros creamos el colectivo con el cual viajamos a todas partes, no, nosotros disponemos de cuestiones de la estructura sistemática para movernos, para accionar, pero intentamos que dentro de lo que nos permite el sistema y de lo que nosotros podemos empezar a desestructurar de ese sistema, ser autogestivos. Sí, de alguna manera poder tomar decisiones autónomas acerca de los recursos que más o menos se pueden ir generando con nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera, con nuestra organización. Totalmente. Y nos decía Federico que había dos líneas de acción, por un lado la donación y por un otro la participación directa en el proyecto. ¿Querés contarnos un poquito más en relación a esto? Por supuesto. Sí, en lo que tiene que ver con donaciones materiales, estamos en un momento de construcción, por ende le estamos dando prioridad a las solicitudes materiales de construcción, desde cal, arena, cemento, enduido, revestimiento, fijador, sellador, pintura, todo lo que tenga que ver con yeso, cualquier tipo de material de construcción, igual que de herramientas, va a ser bienvenido, desde también paneles de Durlock para hacer separaciones o para poner en paredes, paneles de placa cementitas, todo eso es bienvenido. Sumado a que quizás hay alguna persona que no quiere colaborar o no puede de esa manera y quiere donar algún dinero, bueno, se aceptan donaciones, pero de personas en particulares y en montos bajos. Federico, ¿y dónde pueden contactarse con ustedes ya para ir cerrando la columna, sí, pero para que también dejes un lugar en donde los puedan contactar? Perfecto. Sí, respondo un segundo al anterior que tiene que ver con el voluntariado. El voluntariado Dale. También se puede hacer, la persona que le interese puede venir cuando quiere y cuando puede. Se trata de eso, el voluntariado. Bien. Hay gente que se suma de forma permanente, otra de forma ocasional. Y la forma de contactarse son varias. Una es en la página, que es www.proyectofractal.com.ar. Si no, puede ser en el Facebook, que es facebook.com/proyectofractal. O si no, es por teléfono al 1567-424398. Siempre la característica del ser de capital es 011. 011, resumamos de acá si queremos comunicarnos desde La Plata, tenés razón. Exacto, y el mail es contacto@proyectofractal.com.ar. Bien, bueno, Federico, esperamos que reciban ayuda de muchos lugares y tienen todo nuestro apoyo y te agradecemos por la comunicación. Por favor, les agradecemos a ustedes la oportunidad y esperemos en algún futuro poder convocarlos a la apertura del espacio. Buenísimo. Bueno, estaremos esperando entonces. Ahí está, muchísimas gracias. Hasta luego, Federico. Hasta luego.